Esta semana charlábamos con Franco Berdini, de la red de espacios independientes, a propósito de la situación allí en Parque Noroeste, donde la municipalidad quiere instalar un depósito de autos secuestrados y demás. Estamos nuevamente en comunicación con Franco, porque tiene novedades. Franco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Hola, buen día, Fede. Gracias de nuevo por dejarnos comunicar. Lamento tener que hacer de notero, pero estamos acá en el Parque Noroeste y lo que parece ser un avance más en esta idea de instalar el depósito municipal. Están desalojando los vagones en donde vivía gente de una forma muy precaria. Imagínate que en un vagón de ferrocarril abandonado no podés vivir muy cómodo. Pero bueno, lo desalojaron de un momento para otro. De todas maneras ya habían dado un aviso. Esa gente que había sido avisada se había ido y había llegado otra. La situación es que hoy llegó Gendarmería, la bonaerense y la policía local con obreros municipales y bueno, le sacaron todo, los juntaron en pala, dieron vuelta a los vagones con una maquinaria, con una pala mecánica, y esa es la situación que ahora se está viviendo acá en el Parque Noroeste. Franco, cuando se le da este aviso a la gente, ¿se la reubica? ¿Se trabaja en pos de ver a dónde pueden ir a vivir? Porque obviamente no es una elección que uno hace ir a vivir a un vagón de tren porque le gusta en estas condiciones, sino porque no te queda otra. No, tal cual. Lo que sucedió con la gente anterior, ya te digo, se fue porque le llegó una especie de orden de desalojo, se puede decir, porque no tienen dirección, no tienen nada. Y no fueron reubicadas en ningún lugar, solamente el hecho de decirles, bueno, te tenés que ir. Estos vagones, como se sabe, la gente que necesita un lugar donde vivir, ficha los lugares, saben los lugares que existen y lo vieron vacío y se instaló otra gente. Pero hoy actuaron de esa manera, sin aviso. Habrán presumido que eran los mismos que habían avisado, no sé, la verdad. Pero no reubicaron a nadie. ¿La gendarmería fue a desalojar a una familia que no tiene dónde vivir y no tienen respuesta desde el municipio hacia dónde van a ir ahora? Sí. ¿Es así lo que estamos contando? Sí. No, es terrible. ¿Hay algún funcionario municipal allí? Aparentemente, no sé si se encuentra el delegado. El delegado noroeste. Pero, del área social no hay nadie. No está Caspe, no está ninguno. Entiendo que estuvieron al principio, pero ahora no hay nadie. Solamente, digamos, obreros que trabajan con la maquinaria. Bien. ¿Esto a qué hora comenzó, Franco, hoy? Y alrededor de las 9 de la mañana. Bien. Y ya está, desalojaron, dieron vuelta a los vagones. Vuelta a los vagones, sacaron a la gente y se están llevando lo que para ellos es mugre. Lo que para ellos es las cosas que tienen que sacar. Pertenencias de la familia. Exactamente. Okay. Por eso hacía el para ellos. Sí.